Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los redactivos. Otra edición de Acción Directa Radio con Sebastián Listorto, los controles, Miguel Christoffersen, o sea, yo, conduciendo. Hoy vamos a tener un programa, vamos a tener una invitada, pero vamos a hacer un programa bastante leído porque hay algunas cosas que me parece muy interesante que sean leídas, que sean dichas. Entre ellas está la columna que voy a leer a continuación. Es una columna de Eliane Brum, que es una periodista brasileña, y escribió este texto para el País, el diario El País, la sección internacional del diario. En la página. Bien. La columna tiene como título: ¿Todo inocente es un hijo de perra? ¿Cómo moverse en un mundo en el que se ha vuelto imposible no ver el mal que se practica? Recuerdo una escena de la primera película de la trilogía Matrix, ícono del final del siglo XX. Los miembros de la resistencia eran aquellos que en algún momento se habían dado cuenta de que la vida cotidiana era solo una trama, un programa de ordenador, una ilusión. La realidad era un desierto en el que los rebeldes luchaban contra las máquinas, en un mundo sin belleza ni sabor. Se hacía en él una elección: tomar la píldora azul o la roja. Quien eligiese la roja dejaría de creer en el mundo como nos viene dado y pasaría a enfrentarse a la verdad de la condición humana. En la escena que me interesa recordar, un traidor de la resistencia negocia los términos de su rendición mientras disfruta de un suculento filete. Él sabe que el filete en realidad no existe, que es un programa de ordenador el que hace que lo vea y sienta el olor y el sabor de la carne. Pero se pone las botas. Le entregaría el alma a las máquinas a cambio de volver en la mejor posición, rico y famoso, al mundo de las ilusiones. Delataría a los compañeros si le fuese devuelta la inocencia sobre la realidad de lo real. Sacrificaría la lucha a sus amigos y su ética a cambio de un deseo: volver a ser ciego o volver a creer en el filete. La frase exacta pronunciada mientras mira un trozo de carne espetada en el tenedor es: sé que este filete no existe. Sé que cuando lo meto en la boca, la Matrix le dice a mi cerebro que es suculento y que está delicioso. Hace una pausa. Después de 9 años, ¿sabes de qué me he dado cuenta? De que la ignorancia es maravillosa. En aquella época, víspera del cambio de milenio, la película le ofreció al público una puerta al debate filosófico sobre lo real. Tomar la píldora roja se convirtió en una metáfora para quien elige ver la Matrix o ver más allá de las apariencias. Desde entonces, en estos últimos años de corrosión acelerada de las ilusiones, pienso que la elección se ha vuelto mucho más complicada. Tal vez el malestar de nuestro tiempo sea de que ya no es posible elegir entre la píldora azul y la roja, o entre seguir ciego o empezar a ver lo que está por detrás de la trama de los días. El malestar se debe al hecho de que tal vez ya no existe la píldora azul, o de que ya no es posible la ilusión que jugó un papel estructural en la constitución subjetiva de nuestra especie a lo largo de milenios. Si fuese uno de nosotros el miembro de la resistencia, dispuesto a traicionar a sus compañeros, a negociar la rendición ante las máquinas por un suculento filete en un restaurante, aquí, ahora, y ya no a fines de los años 90, el dilema podría sufrir una dislocación. El drama no sería ver el filete como un filete en el sentido de poder creer que existe, así como creer que el restaurante existe y que el escenario al que llamamos mundo existe tal como está ante nuestros ojos. No. El dilema actual puede también ser este, pero solo en la medida en que también es otro. El drama es que creemos en el filete, sabemos que existe y sabemos que está rico. Deseamos el filete, nos ponemos las botas y tenemos placer con él. Pero al mirarlo, no vemos tan solo el desierto de lo real, sino algo mucho más encarnado y cada vez más ineludible. Vemos a la vaca. Es terrible ver a la vaca. Y como ya han descubierto los más sensibles, es imposible dejar de verla. Nuestra sobrepoblación humana impone ya no matar para comer, la lógica de los vivos, sino la esclavización y la tortura diaria de otras especies. Millones de vacas, gallinas, cerdos, nacen solo para alimentarnos y viven en campos de concentración a los que les damos nombres mucho más digeribles. Son víctimas de holocaustos diarios sin que ni siquiera hayan tenido una vida. Animales confinados, encarcelados, que a veces ni siquiera pueden moverse durante toda una existencia. Creamos a profesionales capaces de reconocer en cuestión de segundos si un pollo es macho o hembra, para separar a las hembras que vivirán exprimidas, muchas veces sin conseguir ni siquiera extender sus alas, poniendo huevos y después convirtiéndose en bandejas en el supermercado. Y tirar a los machos a los que los muelen, todavía vivos, la trituradora de la basura. La esclavitud y la tortura, el sacrificio y la basura. Estos son los destinos a los que determinamos a los pollos. Somos los nazis de otras especies. Y si antes era posible ignorarlo, descalificar la cuestión como algo de menor importancia o como una cosa de los muchachos de la lechuga, Internet y la difusión de la información han hecho que sea imposible no ver el ojo de la vaca. Al mirar el filete, el ojo de la vaca nos mira a nosotros. El ojo vítreo de quien está aterrado porque presiente que camina hacia el corredor de la muerte. La vaca que se caga de miedo mientras la obligan a dar el paso hacia el sacrificio. La vaca que intenta escapar, pero no encuentra una salida. El ojo de la vaca llega incluso a gente como yo, a la que se puede clasificar en la categoría de los muchachos del churrasco. La publicidad del siglo XX ha perdido la resonancia en tiempos de Internet, porque ya no es posible la ilusión. Nada era más puro que la leche blanca obtenida de una vaca en el pasto. Se podía creer en la imagen bucólica del alimento sano. Nuestra leche venía del paraíso, de nuestro pasado rural perdido, de la vida en los bosques de Walden. Así como la larga serie de productos originados a partir de él, como el queso, el yogur y la mantequilla. Pero la vaca de la imagen no existe. La vaca en realidad nace en cautiverio, hija de otra esclava. La vaca que casi no se mueve, cuya existencia consiste en una larga serie de violaciones, mediante instrumentos que se le meten por el cuerpo para fecundarla con el semen de otro esclavo. Entonces se queda embarazada una y otra vez de becerros que le secuestrarán para convertirlos en filetes, para que sus tetas sigan dando leche que le sacarán otras máquinas. Y como sabemos eso, la leche que llega a nuestra mesa ya no puede ser blanca, sino roja de horror de la vaca, cuyo cuerpo se ha convertido en un objeto. La vaca para quien cada día es tortura, violación y esclavitud. Para no beber sangre, buscamos en los anaqueles leches de origen vegetal. Los vegetales no gritan. La soja, tan solo uno de tantos ejemplos. Filetes de soja, hamburguesas de soja, salchichas de soja, leche de soja. Pero, ¿cómo ignorar la deforestación? La destrucción de ecosistemas enteros y con ellos toda la vida que allí había. ¿Cómo ignorar que la soja puede haber sido plantada en tierra indígena y que mientras se convierte en mercancía en el supermercado, los jóvenes guaraní kaiowá se ahorcan porque ya no saben cómo vivir? Ya no es posible fingir que no sabemos eso. Así que ni los veganos más radicales pueden salvarse del pecado original. Miramos nuestra ropa horrorizados y sabemos que en algún lugar de la línea globalizada de producción fue salpicada de sangre de niños, hombres y mujeres en régimen de trabajo análogo a la esclavitud. Como la pareja que murió abrazada en la fábrica de Bangladesh, y generó la fotografía que conmovió al mundo, pero no eliminó el horror que siguió a escala industrial. O incluso un inmigrante boliviano metido en el cuarto insalubre que trabajaba durante horas y horas por casi nada, justo acá nomás. Pero los más sensibles sienten la textura de su ropa y saben que se cose con carne humana. Y ya no saben cómo vestirla. Tampoco saben cómo darle juguetes a sus hijos porque saben que las muñecas, los cochecitos, los castillos y los dinosaurios contienen la sangre de los niños sin infancia o la de sus madres y padres. Ya no se puede llevar a los niños al zoológico o acuarios porque sabemos que la única educación próxima a la verdad allí es la del horror al que se somete a los animales para exponerlos. Por mejor que sea la imitación de su hábitat. Me acuerdo de un reportaje que fui a hacer a un parque zoológico, planificado para ser divertido, y solo pude contar, entre otros horrores, que mantenía al babuino llamado Beto a base de Valium para evitar que se arrancase pedazos de su propio cuerpo. Incluso dopado se lanzaba contra los barrotes, les tiraba heces a los visitantes y le pegaba a su compañera Pinky, la elefanta, que vivía sola. Sus dos compañeros habían muerto al caer en el foso porque trataban de escapar del cautiverio. Ahora sabemos que los delfines y las ballenas de los espectáculos acrobáticos son esclavos brutalizados para servirles como entretenimiento a los humanos. Y puesto que lo sabemos, quienes disfrutan de estos espectáculos de muerte pueden descubrirse ya no como familias felices en un momento de ocio, como en las imágenes de los folletos publicitarios, sino como hordas de sádicos. En el simple acto de encender la luz, hay una conciencia de que estamos destruyendo el mundo de alguien y de que ya nada será sencillo. En este momento, para mencionar solo un ejemplo, decenas de miles de personas ya han perdido sus casas en el río Xingu, en la Amazonia, para que puedan explotar la planta hidroeléctrica de Belo Monte. Los pueblos indígenas que viven en la región afectada ya no consiguen soportar el aumento exponencial de los mosquitos, desde que empezó a llenarse el lago de la planta, lo que cambió el ecosistema y diezmó las culturas, en lo que la Fiscalía Federal de Brasil ya ha anunciado como un etnocidio. Los impactos apenas han comenzado y en menos de 3 meses ya han muerto más de 16 toneladas de peces. Y tal vez también esté llegando a su fin el tiempo en que era aceptable contar vidas por toneladas, aunque se trate de vida de peces, o de la muerte de peces. Un dedo en el interruptor y una cadena de muertes. Y ahora también sabemos eso. El tiempo de las ilusiones ha llegado a su fin. Ningún acto de nuestra vida cotidiana es inocente. Al pedir un café y pan con mantequilla en la panadería, nos implicamos en una cadena de errores causados a animales y a humanos involucrados en la producción. Cada acto banal implica una decisión ética y también una opción política. La descripción de las atrocidades que cometemos de forma rutinaria se puede seguir aquí a lo largo de miles de caracteres. Comemos, nos vestimos, nos entretenemos, transportamos y nos transportamos a expensas de la esclavitud, de la tortura y del sacrificio de otras especies, y también de los más frágiles de nuestra propia especie. Somos lo peor que le ha sucedido al planeta y a todos los que lo habitan. El cambio climático ya anuncia que no solo le tenemos miedo a la catástrofe, sino que nos hemos convertido en la catástrofe. Esta vez no solo para los demás, sino para nosotros mismos. Ya no es posible la píldora azul, o ya no es posible sumarse a las ilusiones. Hay varias implicaciones profundas en una época en la que el conocimiento no libera, sino que condena. Comenzando tal vez por la pregunta, ¿quién es el inocente en un mundo donde la inocencia ya no es posible? ¿Sería el inocente el peor humano de todos? ¿Sería inocente un psicópata? ¿Qué haremos subjetivamente ahora que estamos condenados a ver? Las redes sociales nos han dado algunas pistas. Lo que hizo Internet fue arrancarle a la humanidad las ilusiones sobre sí misma. Lo cotidiano en las redes sociales nos mostró la verdad que siempre ha estado ahí, pero estaba protegida, o mediada, por el mundo de las apariencias. Sobre esto escribí una columna titulada La estupidez del mal. Las implicaciones de perder este velo tan arduamente tejido son profundas y acaban de empezar a investigarse. El impacto en la subjetividad estructural de nuestra especie es tremendo. Exactamente porque es estructural y se derrumbó en un espacio de tiempo muy corto, casi en un sollozo. ¿Qué haremos ante la desaparición de la píldora azul, la que garantizaba las ilusiones? Aún se ridiculiza a aquellos que plantean este tema, pero menos que en el pasado. El chiste también se vuelve anacrónico. Las interrogaciones vienen cambiando y ya no es posible afirmar, sin revelar una considerable ignorancia inclusive sobre la ciencia producida, que los animales no tienen una vida mental ni emocional, que son irracionales. O por recordar un argumento religioso, que no tienen alma. Toda la ideología que un día justificó la esclavitud de los seres humanos, hasta que se puso en cuestión, se derribó y se transformó en una mancha de crimen y vergüenza en la historia de la humanidad, ha pasado a ponerse en jaque ahora también respecto a los animales. Cada vez más, las otras especies empiezan a verse como diferentes, ya no como inferiores. Así que en el campo de la ética, se plantean cuestiones fascinantes y mucho más espinosas. Incluso el término derechos humanos pasa a ser cuestionable porque pensar solo en humanos ya no es posible. Desde el momento en que nos convertimos en la propia definición de catástrofe, el concepto de especie en su expresión cultural se disloca. Otras formas de entender y nombrar el lugar de los humanos pasan a ocupar más espacio en el horizonte filosófico y en el ejercicio de la política. queda el cinismo, siempre el último reducto. Decir que ante el hecho de que más de 7.000 millones de seres humanos ocupan el planeta, un número en aumento, no hay otra forma de comer y vestirse que no sea mediante la explotación, la esclavitud y la tortura, es la afirmación más obvia. Es la afirmación expandida, utilizada para todas las desigualdades de derechos. Desde que no sea yo o uno de los míos, el sacrificio, no pasa nada. Vale la pena dedicarles un párrafo a los cínicos, esta categoría que prolifera con el ímpetu del mosquito Aedes aegypti por Brasil y por el mundo entero. El cínico es aquel que mira con calculado hastío a todos los demás porque cree que entiende el mundo como realmente es. Él es quien sabe de las cosas, el único espabilado. Todos los demás son loquitos, con ideas poco realistas. El cínico es aquel que deja el mundo tal como está. Pero quizá no en este momento el cínico sea el único inocente. Su inocencia es creer que la píldora azul aún está disponible. Hay un precio a pagar por ser capaces de ver, y aún así, asumir el exterminio cotidiano como dado, como una parte intrínseca de la condición de ser humanos. Ni toda la creciente gourmetización de las comidas, ni todas las narrativas de ficción que cuentan una historia idílica sobre el origen de aquel producto, nada ocultará ese precio, y nada reducirá su impacto subjetivo. No es fácil vivir en la piel del verdugo. No es sencillo vivir conociéndose a sí mismo. Aquel que se mira en el espejo y se ve cargará esta autoimagen consigo y se convertirá en algo que ya no es lo mismo. Hay una imagen reciente que puede dar algunas explicaciones sobre este camino. En una playa de Argentina, unos turistas agarraron a un delfín. Algunos dicen que todavía estaba vivo, otros que ya estaba muerto. Vivo o muerto, los turistas solo se preocuparon de sacarse selfies para publicarlos en las redes sociales. El sitio de humor sensacionalista publicó: un delfín muere después que unos turistas lo sacasen del mar para hacerse selfies y Dios anuncia el recall del ser humano. Aún así, quien se horrorizó por la falta de terror ajena esa noche siguió ante el ojo de la vaca. ¿Qué hacer ante el ojo de la vaca? ¿Cómo ser ético en un mundo sin ilusiones, en el que cada acto implica la tortura y el sacrificio de otro, humano o no humano? Si somos nazis de las otras especies, cuando no de la nuestra, aceptar que así es no sería convertirse en un Eichmann, el nazi juzgado en Jerusalén que alegó que tan solo cumplía órdenes, el hombre tan banalmente ordinario que inspiró a la filósofa Hannah Arendt a crear el concepto de banalidad del mal. ¿No seríamos a ojos de la vaca todos nosotros Eichmann, justificándonos por sentido común de que es así y de que se hace lo que haga falta para sobrevivir? Si es así, ¿qué implica asumir el vivir en esa piel? Tal vez estemos como una especie que piensa sobre sí misma ante uno de los mayores dilemas éticos de nuestra historia. Sin poder optar por la píldora azul, la de las ilusiones, condenados a la píldora roja, la que nos obliga a ver. ¿Cómo construir una elección que vuelva a incluir la ética? ¿Cómo no paralizarse frente al espejo reducidos, o al horror, o al cinismo, tras haber eliminado la posibilidad de transformación? ¿Cómo movernos? Ante el filete que deseamos y el ojo de la vaca que nos interroga, hay al menos una hipótesis cada vez más fuerte. El inocente es asesino. Thank you.

Bueno, estamos de vuelta. Nuevamente en Acción Directa Radio. ¿Escuchás ahí? No. Estoy con Antonella Franco, que es una colectivera que tiene un problema con el micrófono, con el auricular. Ahí está. Ahí está, ¿escuchás bien? Sí, ahora sí. Bien, ahora nos escuchamos. Bueno, ¿escuchaste parte de lo que de esta columna de Liam Broom que leí? Un poquito, porque justo había llegado y apenitas escuché cuando Claro. hablabas esto de los zoológicos. Sí. Y bueno, la verdad es bastante, bastante crudo el artículo, nos hace reflexionar un poco de a lo que somos parte, ¿no? Exactamente. Sí, y cómo uno se justifica, ¿no? Lo que dice de la píldora azul. Después voy a hablar más sobre eso, pero siempre hay como motivos que uno encuentra para decir, bueno, a ver, yo no miro, pero en realidad estoy mirando por otro lado, a mí no me pasa, a mí no Claro. me. Y estas cosas, no solo con lo de los animales, que para mí es un tema importante, pero en general, uno en muchos casos mira y se distrae y mira para otro lado, busca no ver esa realidad que en realidad existe. Sí. Y que está ahí y que uno la puede casi palpar, pero no quiere. Entonces, Sí, a veces como vos decís, esto de que a mí no me pasa, claro, entonces miro para otro entonces miro para lado. otro O bueno, lado. está bien, hay gente que se ocupa y qué sé yo, ¿no? Exacto, exacto. Y por eso estás acá. Sí. Justamente, Antonella forma parte del staff del taller En un mundo caben todos los mundos, que es un taller que se realiza los sábados a partir de las 14 horas. Sí. Te cuento, hoy hablábamos con Antonella, ya le hice una nota a la mañana, en el programa de la mañana, que es el institucional de uno de los institucionales de la radio, La Ruda. Y así que ya, digamos, tenía sentido desde el lugar del programa institucional mencionar los talleres y demás. Ahora, este programa va por el lado más del activismo, no solo del activismo relacionado con el activismo a nivel de ecología y a nivel. De hecho, el eslogan es accionate, movete, empezá a moverte. Hemos tenido programas que apuntan al tema de la apertura de conciencia, a despertarse o a levantarse también. Y a mí lo que me parece muy importante del taller es que en un momento, digamos, ustedes dijeron, bueno, Tania había contado su problemática, ¿no? Respecto a su hijo, y ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Entonces contanos, ¿en qué consiste el taller? Y en realidad, ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué? Hagamos una cosa secuencial, Bien, temporal. bien. Bueno, la idea surge a partir de que el colectivo cultural es un espacio en donde se busca integrar a la comunidad mapuchense y de los alrededores a un ámbito cultural, ¿no? Cuando hablamos de integrar, nos referimos a toda la comunidad, ¿sí? No solamente a las personas que pueden llegar a querer desempeñarse en algún taller, Claro, hacer hacer teatro, teatro, hacer tela, danza, balia, acrobacia, claro, todos los exactamente. talleres que hay acá, incluso radio, que exista la posibilidad de que realmente toda la comunidad tenga acceso a eso, ¿no? El taller surge como un puente, ¿no? Hacia el resto de los talleres del colectivo. Es decir, ¿Por qué? ¿Por qué un puente? un puente, ¿por qué? Porque de repente cuando vos tenés un hijo con algún tipo de condición o discapacidad, si se le quiere decir, crees que quizás no pueda realizar las mismas actividades que realizamos el común de las personas, ¿no? Decís, no, mi hijo no puede hacer esto porque tiene tal o cual problemática. Y en realidad eso lo marcamos nosotros, lo que Claro, hablábamos el otro claro. día. Exacto. Vos sabés que el otro día, bueno, como ya comenté, hicimos tuvimos una charla en el otro programa. Y después me acordé que había, yo había, les había comentado esto de cuando era, cuando iba a la secundaria, tenía una compañera que era coreana hace 20 y algo de años. Entonces, en esa época, venir de Corea y ir al colegio a entrar en secundaria era, viste, un cambio. Ahora está lleno de orientales, pero en ese momento no había, claro. Y menos en Olivos, yo vivía en Olivos, menos. Y que de por sí a nosotros los compañeros nos se generaba esto del diferente, ¿no? El otro. Por eso también me interesaba que escucharas un poco este texto que había estado leyendo, porque tiene que ver con esto. También, para mí, yo en este programa hacemos mucho conexiones, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. Y es esto, ¿no? Reconocer al otro, entenderlo, aceptarlo. O, bueno, saber que existe y, bueno, que el otro tiene derechos también y tiene su... Ya sea otra persona, ya sea un animal, ya sea este... Sí, todo se basa en el todos, respeto. Exactamente. Y además en reconocer a la otra persona. Uh-huh. Lo que se generaba con esta chica que comentaba era, ¿no?, que nosotros nos obligó, porque ella no entendía bien, le costaba... Después vino otra, inclusive, me acordaba... que estuvo un tiempo, creo que se volvió, pero esta siguió viviendo acá. Nos obligó como adolescentes a hacernos entender, porque ella no te entendía. Y ella tenía sus capacidades, era súper inteligente, y de hecho, bueno, los primeros exámenes le fue mal y qué sé yo, pero después le empezó a ir muy bien. Y después me acordé que había estado... estuve hace 3-4 años en el Hotel de Actores. En Villa Jardino, la Asociación de Actores tiene un hotel que está muy bueno. Y había una madre que estaba con el hijo que se ve que tenía con algún tipo de... No sé si era un autismo o una discapacidad. Pero la gravedad era que el chico intentaba... comunicarse. El chico lo que intentaba era adaptarse a los juegos y todo. Y la misma madre... Ahí está. Lo separaba. Sí. Pero vos sabés, me acuerdo patente una cosa. Había unas canchas de ping-pong. Entonces había unos chicos que jugaban. Y el chico iba, en vez de ir a lo largo de la cancha, iba al costado. Entonces los chicos le decían, no, no, es para el otro lado, es así. No, no, decía venía la madre y decía, no, no, no, él juega así. Claro. Y después, con lo cual, eso era un problema ya. Porque el chico, qué mejor que los otros chicos... Por eso de ahí también el taller. Qué mejor que los otros chicos le indiquen el camino para una cierta regla de juego. Eso es muy de chico también, sí. ¿Viste? Es como cuando vas a la plaza, hay ciertas reglas y se van generando también en el momento. Uh-huh. O en un juego también. Pero acá el adulto, ¡fla! ¿Viste? Claro, y marcaba un límite. Exacto, marcaba un límite y una estructura. Claro, él es así. Él juega así. Claro. Ese chico nunca se va a adaptar. Y después también había otro tema que era medio pesado también para todos, pero que era cuando llegaba uno una familia nueva, llegaban y entonces había una cancioncita, esas cosas, pavadas de actores que hacían una cancioncita, entonces vos llegabas, entonces hacían toda la cancioncita y golpeaban con la... Y este chico empezaba a gritar, claro. Y se golpeaba la cabeza, y qué sé yo, como que no le gustaba. Uh-huh. A mí tampoco me gustaba, digamos. Era medio vergonzosa, claro, la situación. Claro. Pero sé que el chico lo transformaba así. Entonces la mujer lo abducía del comedor porque se lo llevaba. Claro. Cuando se generaba esa situación. Obviamente el chico estaba continuamente... o encerrado en el cuarto, o bueno, se dan estas situaciones con los otros chicos. Aislado, exactamente. Y es lo que se tiende a hacer por lo general, ¿no? Cuando hay alguien diferente, por lo general se lo aparta, ¿no? O diferente, a ver, digo, en el sentido... Sí, todos somos diferentes, sí, en definitiva. Todos somos diferentes, sí. Pero, todos somos iguales, pero somos diferentes. Es como que se tiende a esto, a aislar, a discriminar. O sea, por eso digo que es de un lado y de otro también. Es de parte de uno, digamos, que se separe y dice, bueno, mirá, y tal cosa. Y si no, desde el lado mismo de a veces de los padres, por ya sea por vergüenza o por no saber cómo manejar las situaciones. Sí, muchas veces por miedo y por querer cuidar también. Sobreprotección, ¿no? Sobreprotección. Se generan situaciones, sí, de sobreprotección. Sí, sí, sí. Yo creo que más bien es eso. A veces, como te decía, se cree que no son capaces de realizar muchas, claro, cosas. ¿Se sorprenden los padres o las madres cuando ven a sus chicos en el taller? Sí, sí, aparte, como el otro día en el programa, a la mañana, nos acompañó Albina, sí, que es la mamá de Santi, y ella misma contaba de, sí, que Santi ha hecho un progreso muy grande, hace 3 meses que viene al taller y que ella lo ha notado, que incluso hace otras terapias con psicóloga, psicopedagoga, y bueno, venir al taller es una de las herramientas que más le ha resultado. Claro, claro. Incluso nosotros no somos profesionales. Claro. Nosotros somos un grupo de personas que decidimos involucrarnos en esta temática que es tan importante, porque de repente vos te pones a pensar de que si querés asistir a algún taller o a algún lugar donde se haga este tipo de, vamos a decirlo, terapia en algún, sí, sentido, porque hacer actividades recreativas es terapéutico. Por supuesto, pero yo siempre digo lo mismo con el tema de la actuación, es como... ¿Viste? Cuánta gente que de hecho hacer teatro terapia no, me parece horrendo el planteo, ¿viste? Pero hay gente que se lo plantea desde ese lugar y... Sí. Y en realidad, o sea, el juego en sí es terapéutico. Irte de lo cotidiano es terapéutico. Exacto. La actividad recreativa es muy importante para todas las personas. Claro. Para los adultos, para los niños principalmente, que se están desarrollando, que están desarrollando su cerebro. Y una actividad recreativa es un estímulo. Exacto. Entonces, nada, está muy bueno poder ver cuando de repente se incorpora alguien al taller y ir viendo sus progresos, porque nosotros le dedicamos todo nuestro esfuerzo y todo nuestro corazón al taller, y nos cuesta porque se rema muchísimo para conseguir materiales, para llevar a cabo cada actividad, porque, como te decía, no somos profesionales y somos un grupo bastante grande. Ajá. Entonces, ¿cuántas personas hay más o menos? A veces llegamos a hacer hasta 10 personas en una actividad un sábado, 10 chicos, de que van desde, no sé, 3 años a 25. Claro, con distintas problemáticas o no. O no, porque la verdad es que, por ejemplo, Eli, que es una de las chicas que ahora está con nosotros dentro de la organización del taller, ella comenzó viniendo como... parte de las actividades a traer a sus hijos, ¿no? Y bueno, sus hijos no tienen ninguna discapacidad, no tienen ningún tipo de... Ella solo venía a traer a sus hijos para que ellos crezcan... Con conciencia del otro. Con conciencia del otro, exactamente. Y la verdad es que eso está bueno porque... Como te decía hoy, la diferencia la marca uno. Los niños no se dan cuenta. Los niños son niños. Claro. Los niños no discriminan. Eso lo aprenden de los grandes. Sí, lo van aprendiendo en los colegios. Lo van aprendiendo. Y sí, porque bueno, nuestra sociedad es un poco, como decíamos hoy, de excluir. Sí. ¿No? Es de separar la sí, se separa. Y desde el lugar que digo, a ver, la educación... Ya desde el vamos, los colegios, el sistema educativo que nosotros tenemos, no es inclusivo. Hay un colegio para personas, y acá voy a hacer comillas, aunque no se vea, normales, y hay colegios para personas con discapacidades. Y además el problema que, sí, de todos modos, ahí yo haría un un guioncito del medio, porque sí creo que, y esto tiene que ver con las educaciones, no los docentes, que ese era el problema que comentaba Tania la vez pasada también, no tienen la capacidad... No están preparados, digamos. Y la verdad que, bueno, hay muchas docentes que simplemente, una vez que se reciben, empiezan a hacer sus horas y empiezan a hacer sus cuestiones y digamos, algunas les interesará y otras no, pero la verdad, lo que sí es cierto es que con algunas discapacidades seguramente no están capaces, no están capacitadas, no están capacitadas a su vez. Claro, porque desde lo que es la formación docente, vos tenés formación docente para educación especial, claro, y formación docente para educación regular. O sea, digamos, que ya desde ahí, ya desde vamos. Acá hay una responsabilidad y es del Estado, ¿no? Con respecto a esto. Porque el sistema educativo es funcional a un sistema de régimen de organización social y económico, claro, que tenemos. Y depende de cuál vaya funcionando, claro. ¿No? Que es el sistema capitalista. Mm. De ahí ya partimos. Tenemos un sistema educativo que está regulado por el Estado y por este sistema que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, desde ahí partimos. Claro. La formación del docente, para qué está preparado, para qué situación. Y muchas veces, como vos decís, recibe su título y empieza a hacer sus horas. Y la responsabilidad del Estado es de seguir formando ese docente a lo largo de toda su carrera. Y la responsabilidad propia del docente y también. Y la responsabilidad propia del docente. Sí, no, esto no es acción directa, ¿eh? Acá no le echamos toda la culpa al Estado. Acá cada cual tiene que... Cada uno tiene su responsabilidad. Cada cual tiene que tener su inquietud y moverse, sí, también, ¿viste? Porque si no, el otro no te va a dar todo, ¿viste? Claro. Y vos tenés que tener cierta inquietud y tenés que moverte en base a eso también. Claro. Porque vos te tenés que dar cuenta que tenés un vacío en algo, uh-huh, ¿viste? Bueno, pero a veces el tema de acceder a la educación se nos hace bastante difícil, ¿no? Si no tenés los medios económicos, a veces, ¿cómo haces para formarte? No, bueno, pero hay un montón de posibilidades, ¿eh? Hay posibilidades a través de sindicatos, hay un montón de posibilidades. Digo, porque yo justo el año pasado estuve haciendo unos talleres y cosas a través de sindicatos docentes y uh-huh, hay posibilidades. Digamos, y están inclusive aprobados. Y hasta generan horas para las maestras, les dan como puntos, viste que tienen un sistema, sí, de puntos, sí. Pero más allá de eso, digo, está bueno también que no quedarse con solo una cosa, digo, uh-huh, está bueno que se mueva. Lo que sí es cierto es que pasa eso, queda ese vacío, entonces de repente quedan, ¿no? Y se da esta imposibilidad. Claro, ya. De hecho, bueno, ustedes mismas, o sea, se han puesto a hacer este taller. Sí. Bueno, cerrando un poco lo que decía antes, el tema de excluir y de organizar a las personas por capacidades, es algo muy natural. De hecho, yo estoy haciendo un curso de lenguaje de señas, es un taller en realidad, no es un curso, en donde una de las personas que concurre al taller contaba que, bueno, su hija es sorda. Y bueno, ¿qué sucede? No puede ir a una escuela, claro, común, digamos. Tiene que ir a otro tipo de escuela. Y esta escuela le queda en Quilmes. Claro. Y ella es de acá. Tiene que ir del norte al sur por completo. Es una locura. Ya contás con una disminución que te permite, que no te permite realizar un montón de actividades. Y encima te la complican aún más. Si querés acceder a la educación, tenés que irte re lejos. Bueno, vos sabés que... es interesante, estoy pensando también, porque vamos a tener en el programa más adelante madres y padres que han decidido tomar la educación de los chicos, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero por su cuenta, sí. No, que no estén escolarizados, como es la frase. Ah, me interesa mucho eso. Claro, y estoy pensando que... Saber, sobre todo. Sí, quizá no tengan, este conocimiento, ¿no? Por ahí para algún tipo de... Bueno, pero ustedes tampoco lo tenían. No. Claro. No, pasa que, por ejemplo, no sé, son inquietudes y son... A ver, ¿cómo te puedo decir? A mí, desde mi lugar, me interesa... Son inquietudes. Esa es la... Ahí está, señores. Es esto. Son inquietudes. Vos tenés la inquietud y te moves. Que es lo que siempre decimos. Ahora, no es quedarse solo prender la tele. Claro. También es agarrar y decir, tomar a ver, por ¿qué hago? Es tomar cuenta propia, sí. Porque si no... Y tampoco hacer solo porque me da puntos. Claro. Solo porque me da un mango más. No, es por uno mismo, es crecer, es un laburazo, sí, La vida es un laburo, hay que laburar. Hay que laburar, señores. Es complicado. Ustedes lo empezaron a hacer acá. Sí. Y de hecho es un taller que está funcionando muy bien. Sí, que esperamos que crezca, porque la verdad es que es una herramienta para aprovechar, es un espacio para... Yo lo planteé la vez pasada, yo doy clases aquí en el colectivo cultural, y lo planteé a los padres de mis alumnos como una posibilidad de incluirse incluyendo, digamos. Sí. A mí ya se me acaba de ocurrir una idea. A ver. es para pasar al aire, digamos, como la tenés cerrada, como para... Y yo te la tiro. Dale, a ver. Ya que justo tiraste que vos haces el taller acá y que le contaste a los padres. Hacer un día una jornada en conjunto. Bueno, eso ya lo tenía pensado yo. Y de hecho, vinieron unas chicas de mi taller aquí, al taller. Violeta, no sé si estaba... ¿Vos estabas? Ah, no, vos no viniste el sábado, ¿no? No, este sábado no. Este sábado no, bueno, vinieron dos chiquitas del taller. Yo eso lo tenía pensado porque también, esto lo habíamos hablado, hay una experiencia muy buena que se hace en un colegio, no sé si en Cincinnati, en Connecticut, algo así. Ah, sí. Que es que llevan a los, una vez por semana o cada 15 días, llevan a los chicos a asilos de ancianos, sí. A un asilo de ancianos. Que ya los conocen. Lo vi. Y entonces es genial, porque los chicos también, hablando de incluir, hablando del otro, ya de por sí están no tomando a la vejez, no encerrando, claro, a los ancianos, porque tenemos esa tendencia, viste, lo hablábamos recién con el texto este que leía, esa tendencia a encerrar, ¿no? Es en muchos tipos, hay muchos tipos de encierro. Una es lo que pueden hacer estas madres que temen, sí, que también tiene que ver con su propia incapacidad, y a los adultos también, a los adultos mayores, a los grandes, a los viejos, también se los encierra muchas veces, por comodidad, también es una comodidad. También yo supongo que es mucho más fácil hacer una escuela solo para discapacitados, hacer una escuela solo para chicos, sordos. Claro. Solo para... Y en realidad la ganancia siempre para la vida personal, el enriquecimiento, está en la diversidad. Uh-huh. Y eso es lo importante. Sí, yo lo tengo que hablar. Lo que pasa es que primero, viste, hice esta prueba para que... También yo creo en el motus propio, digamos. Por eso digo que hay que moverse. Entonces, sí, claro, que los padres y que si yo empiecen a moverse, empiecen a generarlo. Y después uno de los talleres... Sí, eso yo lo tenía planteado antes del fin de año. Y si a vos, a ver, ¿te parece? También te invitamos un sábado a que vengas a... Seguro. A ofrecernos tus conocimientos, sí, actorales. No, eso está claro. No, eso se puede hacer, es una actividad. Sí, hacemos una, sí, actividad. Pero eso para mí es como... Termina siendo lo más fácil también. Uh-huh. Me parece que está bueno que se genere lo otro. Porque no es solo para los chicos, sino que también es para los padres. Claro, claro. Todos necesitamos como estar siendo continuamente reeducados. Sí. Porque tenemos mucha mucha carga encima. Y sí. Y bueno, como vos misma decís, ¿no? En este taller uno va aprendiendo también. ¿Cómo es tu experiencia? Y la verdad que es muy enriquecedor, te llena. Porque, como te decía, ver a un chico, por ejemplo, Franco, que venía con esta limitación de por ahí de los miedos, de no querer dejarlo hacer tal cosa porque no puede. Mm. A ver, tengamos en cuenta que son personas que pueden decidir a veces qué quieren y qué no quieren hacer. Claro. No tenemos que decidir por ellos. Simplemente eso. Y cuando vos ves que empiezan a cortar con ese vínculo tan sobreprotector con la mamá y que empiezan a ser un poco más independientes y avanzar en un montón de cosas, Como que decís, bueno, re bien, Está está funcionando bien, funcionando. No es claro. solo venir a jugar y a pintar Un rato. un rato, no, porque a ver, nosotros nos informamos y nos vamos educando y aprendiendo respecto del otro, ¿no? Y buscamos que las actividades tengan un fin. No sé, hacemos actividades que estimulen la motricidad fina, la motricidad gruesa, que estimulen. No es que hacemos Sí, cositas, a ver qué hagan. manualidades. Sí, A claro. ver, píntate. No, no, buscamos tener un resultado. Claro. Entonces. Y que se vaya viendo a través del tiempo. Exacto. Y se va viendo, y eso está muy bueno. Sí, sé que hay avances. Los chicos Sí. han tenido, están ya teniendo, claro, ya hace un tiempo que están Claro. trabajando también, ¿no? Sí, va a ser un año. Claro, va a ser un año ya. O sea que ustedes han adquirido experiencia, una importante experiencia, y los chicos también, porque... Bueno, y desde el lugar también de que vienen, como el taller es abierto, puede venir cualquier persona que quiera, eso también está muy bueno porque se está cumpliendo con el objetivo de la inclusión. Claro. No es un taller exclusivo para personas con diversidad funcional, Claro. es un taller abierto a la comunidad y así está sucediendo. Y además lo que fue interesante, también tengo entendido, fue que, claro, empiezan a venir padres que tienen, por ahí tienen sus hijos con algún problema o lo que sea. Y después se entusiasman con la idea. Y entonces por ahí proponen hacer una donación. O que, porque ven que bueno, hay, ven que hay material, ven que hay contenido. Y que bueno, es valorable. Y entonces quieren que la cosa siga. Claro, sí, eso está bárbaro. De repente, no sé, tenemos. Nosotros vamos por todos lados contando que hacemos este taller, porque es buenísimo invitar para que sepan que existe un espacio, ¿no? En el que al que se puede recurrir, que es gratuito, además. Y bueno, esto, el tema de la colaboración para que el taller se siga sosteniendo, es bárbaro, porque como te decía recién, nosotros la remamos Claro. muchísimo. Nosotros somos un grupo de personas que decidió hacer esto y somos voluntarias, a ver, Claro. no recibimos ningún tipo de retribución a cambio, lo hacemos desde el corazón. Entonces, en sí, la retribución más grande la recibimos y es el amor de los chicos, que es. Sí, además esto de ver cómo van, que van funcionando Sí, es buenísimo. lo que uno quiere, ¿no? Es buenísimo. Incluso te cuento, mira, lo que hicimos la otra vez, hará un mes o 2 meses, fue una jornada con una de las escuelas especiales de acá de Escobar, que es la escuela 502, no, 500, 503. Ese día fue un viernes. Ese día vinieron en tren los chicos con las maestras. Éramos alrededor de 60 personas acá en el colectivo cultural, los chicos con su familia, hicimos actividades de todo, hicimos, les encantó, y ahí vos te das cuenta que las limitaciones las pone uno, Claro. porque, a ver, el espacio está. Claro, acá hay espacio, señores. El espacio está, y está bueno que se conozca, que se difunda, que se sepa. Para que todo el que quiera pueda venir y formar parte. Estas escuelas que decís, la de 503, por ejemplo, son solo para chicos discapacitados. Claro, es una escuela de educación especial. Claro. Bueno, y ahora próximamente vamos a contar con la visita de la escuela 502 o 501, no Sí. recuerdo bien los números, pero que es de Sabio, Ajá. que a partir de esto se comunicaron con nosotros para también ellos hacer una jornada acá Ah, en el les interesa. colectivo cultural. Qué loco, ¿no? Porque es al revés. En vez de... Es como que, hablando del Estado y del sistema, es como que el sistema necesita salir también un poco de la Matrix, digamos, ¿no? Porque si les... Che, ahí hay un lugar... Mirá, hay una chica, ustedes, no, como decís vos, no son docentes. Somos O sea, no maestras del son corazón. maestros, son ma son ma pero son, pero igual es relativo el concepto, es decir, no son, yo no tengo A título nosotros los chicos nos y yo dicen no, y maestra, yo soy, seño. a mí me dicen profe también, Claro. pero digamos, uno es docente porque está enseñando, eso es relativo. Después lo demás es el puntaje. Pero digamos, tampoco el título siempre habilita la calidad de la enseñanza, digamos. Esto lo sabemos. Muchas veces la experiencia es mucho más importante que esto de los títulos. Y en este caso está buenísimo que esté pasando esto, Sí. que de las mismas escuelas se estén planteando, che, porque además, también por los, digamos, está buenísimo a nivel de por el taller, digamos, y por otro lado, que los chicos que están en el sistema también salgan, Claro. porque también hay una integración, se integró mucho más ahí, y los padres, Y los ¿no? padres, sí, principalmente esto. A veces es difícil convencer a los padres de que puedan sumarse al ámbito cultural o a las actividades recreativas. Sí, eso pasa, te aclaro, sean padres de hijos discapacitados o no, Sí. porque siempre es difícil, a unos les da vergüenza, a otros no, a otros les cuesta más, a otros, viste, pasa, eso pasa Sí, siempre. sí, sí, sí. No, no, no. Entonces, hablar con ellos, contarles, decirles la importancia. A veces, bueno, hay necesidades que nos dejan, que hacen que dejemos de lado estas otras necesidades que también tenemos, que le restemos importancia. ¿A qué te referís? Y a veces las necesidades económicas te llevan a no poder Ah. sumarte o hacer alguna actividad, ¿no? Porque es lindísimo y está buenísimo poder hacer una actividad recreativa, pero a veces, como te digo, las necesidades económicas nos limitan. Así que, bueno, que puedan venir a través del colegio, eso es Perdón, bárbaro. me quedé, sí, me quedé con esto último que dijiste. En realidad, también yo te tiro la Sí, idea. sí. Acá, bueno, hablando de ser cooperativos, de ser de comunitarios, como es el Bondi, también, digamos, una vez que los padres conozcan, tienen que plantearse la posibilidad esta, ¿no? De realizar una actividad en la que todos participen. O los que puedan, la mayor parte que participe, y que lo hagan, que se ocupen también. Entonces, una vez que ya vinieron por ahí, la próxima actividad se puede plantear desde ese lugar, ¿viste? En el que tanto padres y madres como Familia. chicos, familias, realmente participen desde el lugar de juegos, desde el lugar de ese tipo de cosas. Sí, incluso ese día que hicimos la jornada con la escuela, se aplicó, pero perfectamente, la inclusión porque vinieron también de un jardín de acá de la zona de Machuits. Ah, mira, no, no de esa escuela. No esa escuela, o sea, eran de la Escuela de Educación Especial y de un jardín de acá de Machuits. Genial. Hicimos esa fusión re linda y estuvimos acá y pasamos una tarde increíble. La verdad que estuvo muy bueno. Y ahí se aplica lo que decimos, ¿no? La inclusión, tan importante. Que si nosotros generáramos o hiciéramos un taller en el que solamente se destina a personas con diversidad funcional, no estaríamos incluyendo. No. Estaríamos haciendo más de lo mismo. Sería claro, sería para esa gente y Exacto, nada y el más. taller es un taller abierto a la comunidad en general. Claro, está muy bien. Bueno, contanos entonces horarios, fechas. Bueno, les cuento que tenemos un Facebook, se llama Caben Todos los Mundos, ahí nos pueden seguir, nosotros publicamos las actividades que vamos haciendo, fotos. O sea, si le ponen me gusta acá en todos los mundos, empiezan a recibir la información. Exactamente, va a Ok. aparecer en sus muros todo lo que subamos. Y bueno, el taller se da los días sábados de 2 a 4 de la tarde, de 14 a 16 horas. Y es gratuito, así que a todo el que le guste y esté interesado puede acercarse, puede venir a formar parte de Caben Todos los Mundos. Muy bien, es eso, Radioactivos, es ingresar a un mundo en el que caben todos los mundos. For there. aquí. Bien, y volvemos a Acción Directa Radio. Muy interesante el taller y toda la actividad que están haciendo las chicas, repito, los sábados a las 14 horas, se los recomiendo. Está buenísimo. Y está buenísimo también en la formación de los chicos. Porque por esto que hablábamos con ella. Está bueno que los chicos entiendan que hay un otro. Y está bueno uno mismo entender también esas distintas opciones y situaciones que se generan en la vida. Y bueno, hay que seguir adelante y hay que aceptarlas. Bueno, leímos un texto que es bastante, bastante crudo, bastante duro, de esta periodista brasileña. Como decía antes, es un texto que está. Es Elian Brum, es una escritora, es periodista y documentalista. Y ha escrito libros que tienen, o sea, no son de ficción, tienen un carácter así de ensayo o casi documentales. Elian Brum es el nombre. Se las recomiendo porque tiene muchos artículos de diversos temas como este. Es cierto que hoy por hoy Internet ha planteado bueno, es una frase, me parece como si fuera una frase hecha, ¿no? Estos cambios de paradigmas, en los que uno en realidad ya sabe, porque lo puede ver. Hay un montón de documentales, por ejemplo, Food Inc., Food de comida, FOOD Inc., es un documental norteamericano en el que se muestra cómo se maneja la industria alimentaria de Estados Unidos. Y las imágenes son muy crudas y es muy fuerte ver lo que se hace con los animales. Se los trata como a cosas. Acá, cuando hubo hace poco un problema con un frigorífico, pasó lo mismo. Uno veía imágenes del tratamiento que se hacía a los pollitos, por ejemplo, cuando llegaban, llegaban olas de pollitos, olas amarillas así de pollitos, y los operarios los agarraban y los revoleaban directamente hacia la cámara. Para mí era una cosa casi sádica, pero claro, los tipos no lo sienten, no se dan cuenta, no ven vida ahí. Después de un tiempo, uno deja de ver vida cuando ve. Y se desconecta, ¿no? Pero los animales sí lo sienten. En este documental Food Inc. se ven cosas tan terribles como les cortan los picos a los pollos para que no se picoteen entre ellos y se lastimen. En el ámbito nacional tenemos un excelente libro que recomiendo también, que se llama Mal Comidos, de Soledad Barruti. Quizá la tengamos más adelante a Soledad Barruti vía telefónica en el programa. En este libro, por ejemplo, el primer capítulo habla sobre el tema de los pollos. Y es un libro que hay que irlo leyendo en etapas porque cuesta procesarlo. Y es todo real, ¿eh? Yo pensé, de hecho, que esas cosas terribles pasaban en Estados Unidos, cosas como con las vacas también. Y no. De hecho, el otro día estuve en una reunión y escuchaba un comentario de alguien que hablando sobre un tipo de carne que a la vaca se la trataba de una manera determinada, con masajes y con una alimentación especial, un sistema japonés para que la carne sea más blanda y más rica. Y todo para comerla. Más allá de que por ahí yo elegí ser vegetariano, realmente creo que hay un problema de conciencia respecto al trato de los animales. Yo lo empecé a, realmente me empecé a dar cuenta hace muy poco. No soy un Buda. Me empecé a dar cuenta a través de estos documentales y de gente que por ahí, bueno, practica más veganismo y demás, pero nosotros es cierto que tomamos a algunos animales de una manera y a otros de otra. A algunos no les prestamos la menor importancia, los vemos como pedazos de carne y nada más, y a otros los tratamos con una especie de cariño y de cercanía, como ser las mascotas, que no tiene, digamos, que en realidad no está bueno que hagamos esa separación, esa discriminación. Tenemos todos el concepto de que las vacas son estúpidas y las vemos como estúpidas. Los animales como los chanchos como que son sucios. Los chanchos, por ejemplo, son tanto más inteligentes que la mayoría de los perros. Yo también, a raíz de estos documentales y de otras cosas que fui leyendo, me di cuenta actitudes que yo había tenido en el pasado. Me di cuenta que, por ejemplo, cuando hacemos tener a una perra cría, es esto, fíjate cómo uno lo dice, hacer tener cría. Quizá la perra no era su momento para tenerlo. A las vacas es continuo el tener un ternero, porque las lecheras dan leche. Por eso después ya hemos hablado del problema de la leche, que las mastitis y otros problemas que se dan en las ubres de las vacas. Y tenemos actitudes respecto a eso. Son actitudes que tienen que ver con el placer personal, con querer que nos acompañen, o que quiero tener un animal exótico, por ejemplo, o quiero tener hasta un cobayo. Tener un animal encerrado en una pecera de cristal o de vidrio para verlo, para mirarlo, para observarlo y nada más. Y el bicho se mueve ahí, va creciendo, se desarrolla. Quizá, bueno, en una época las tortugas también. Había un problema con las tortugas, sobre todo en la zona de Santiago del Estero, que como continuamente se vendían, las tortugas no podían reproducirse porque no se encontraban. Tienen que caminar mucho las tortugas para encontrarse. Y sabemos que caminan lentamente. Y no se encontraban las tortugas. Entonces empezó a haber un problema de extinción. La tortuga terrestre común. Ahora por suerte no está prohibida su venta. Pero pasaba eso. Mucha gente tiene tortugas. Y son animales que encima viven mucho tiempo. Pero no si vos la tenés encerrada en tu jardín, nunca en la vida va a poder reproducirse. Con lo cual, cada vez va a haber menos tortugas. Y a partir de ahí, un montón de otras cosas. También en la zona acá en esta zona de Auschwitz es muy común, es como una actividad común, sobre todo en el verano, los chicos que están con la hondera y le pegan a los pajaritos, que les puede parecer súper divertido y demás, pero la realidad es que la mayoría de las veces, si le pegan a un... Por suerte no todos tienen muy buena puntería. Pero si le pegan al pajarito, el pajarito queda muerto ahí. El otro día, de hecho, apareció en mi jardín una paloma muerta. Evidentemente le habían pegado un hondazo. Y estaba ahí muerta. Ya está. Le pegó, le pegué y queda ahí. Y eso también creo que somos los adultos los que tendríamos que hablar con nuestros hijos y plantear hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Primero tengo que creer que no está bueno matar pájaros porque sí, ni porque no. Una vez que lo entiendo, está bueno hablar con mi hijo o mi hija y decirle, mirá, matar y cegar una vida porque sí, para tener un minuto de placer, entre comillas, de decirle pegué, no tiene mucho sentido, no está bueno, no está bien. Es importante aprender y enseñar, a aprender, enseñar y educar para respetar la vida, aunque suene una frase hecha, generalmente es algo que no se hace. He was searching blindly night and day, this life then must be more breaking. Storm.